Bueno, surge de la amistad de dos tipos que tuvieron ganas de hacer algo divertido con la música, salió espontáneamente y bueno, le dimos para adelante, simplemente para divertirnos con la música, para jugar con la música y pasar un buen rato. Por supuesto, a medida que pasó el tiempo y hacíamos más canciones y más canciones, comenzó a tomar cierta magnitud el proyecto que derivó en que seamos una banda que se puso a tocar, que se puso a trabajar con la música también. Pero en principio fue solamente por eso que surgió la banda. Bueno, la temática de la banda es tan solo gritar las verdades y las realidades, las angustias, las alegrías, desde el punto de vista del laburante argentino que trata día a día de salir adelante. Nosotros lo cantamos en la jerga que se habla en la calle y que ya está acostumbrado cierto sector de la sociedad a escuchar, ¿no? De la forma que nosotros hablamos. Por eso sorprende a algunos sectores de la sociedad y a otros ya están muy familiarizados y esos son los que nos vienen a ver. No, siempre es un placer tocar con artistas grandes porque en general son en conciertos donde hay mucho público y por supuesto también es un orgullo estar al lado de los artistas que uno admira y admiró por tantos años. No, la idea de las máscaras surge en un principio por el hecho de alguna manera graciosa, ocultar nuestras identidades para que se genere una expectativa de quiénes podrían ser los músicos. Y digamos, eso derivó en que nos copó la idea de representar lo que vendría a ser un superhéroe dentro de lo que se denomina el metal. Nosotros gritamos las verdades como nadie se anima y así como todo el mundo sabe quién es Superman, quién es Batman, porque son Clark Kent y Bruno Díaz y etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe quién es, cuál es el nombre y apellido detrás de la máscara de todos los superhéroes. De nosotros también lo sabe cualquiera, pero seguimos manteniendo las máscaras para seguir generando esta idea del superhéroe del metal, el que se anima a decir las cosas que no mucho se anima y en el idioma que es se habla en el público. Nuestros próximos proyectos, por supuesto, seguir tocando y hacer muchos más discos y más videoclips.